Una voy a los cubanos, una voy a Roma. Hasta el momento en que te vi, yo te di mi corazón, que te brindaba lo mejor, y me mentiste, me traicionaste, y eso no tiene perdón. Ahora ven, inténtalo, quizás te cuentes otro nuevo corazón. Ya no hay razones para regresar, ya no hay remedio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Presento! Si no perdiste, Montes. Mano Barriga, de Caíno y a él. Preparados todos. Todos preparados. Y a la una, y a la dos. Un, dos, tres, ya. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.